Volvemos al aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria, 17:26 la hora en la tarde. Nos vamos a ir metiendo en un tema que habíamos adelantado al principio. Está con nosotros en comunicación, como habíamos adelantado, Adriana Sawa, arquitecta. Acá tengo parte de su biografía, la vamos a compartir con ella. Bueno. Adriana Laura Sawa nació en Puerto Belgrano, Buenos Aires, el 16 de noviembre del 71. El año en que sus padres debieron dejar Mendoza por trabajo, se crió en San Carlos, departamento en el que reside actualmente. Luego de su estancia en la ciudad de Mendoza, se recibió como arquitecta en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza en el 96. También cursó materias de la carrera de Ingeniería Ambiental y realizó maestría en Desarrollo Sustentable del Hábitat Urbano. Es socia fundadora de la Fundación UNITA, filial Mendoza, y se encuentra cursando actualmente el posgrado Ecología Humana y Gestión Ambiental. Se desempeñó como directora y proyectista del CRICIT, Centro de Investigación Cinética y Tecnológica. Y un montón de cosas más, ¿no? Ha trabajado, ha sido fundadora en el 2007 de la Escuela Popular de Tierra de Arquitectura Esteban Fernández, de la Consulta de San Carlos. Pero bueno, lo demás se lo vamos a preguntar a ella. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo único para corregir es que trabajé en el CONICET en un proyecto, pero no fui directora. Bien. No. Estaba a cargo de Esteban Fernández. Ah, perfecto. Y convocado por un proyecto en tierra. Bien. Bueno, un gusto charlar contigo, Adriana. Hace mucho que no conversábamos, habíamos conversado y recuerdo en ese momento que estaba en San Carlos desempeñando el tema de la bioconstrucción y todos los proyectos en relación con el hábitat sustentable. Y bueno, queríamos conversar un poquito cómo está esto en relación a toda la provincia. Veíamos que en La Valle se están haciendo cosas también a nivel institucional de departamento, cómo está la bioconstrucción acá en la provincia. Mira, acá en la provincia, comentarles primero que desde, creo que pasados del 83 o más en San Carlos, más o menos en esa época, ya se aprobaba la construcción en tierra. De hecho, acá ya tenemos dos proyectos que acabamos de terminar, uno está en proceso con créditos Procrear. No tenemos problema en este departamento para presentar proyectos de construcción en tierra siempre que sea en quincha mejorada, es decir, estructura de madera, y donde lo que es el barro es simplemente una aislación térmica y no funciona como un elemento portante. Uh-huh. Lo mismo pasa en Malargüe, donde ahí hemos hecho obras a hoteles o viviendas particulares, y también en La Valle, que es uno de los departamentos y municipios que desde su parte pública es el municipio que más obra en tierra ha construido, ¿no? Museos, espacios de turismo. Y en este caso, desde el año 2015, se hace el diseño de una norma para regular construcciones tanto de adobe como de quincha, donde se restringe la zona de uso de adobe solamente a las zonas de secano y de comunidades huarpes, por una condición del terreno y por una condición también histórico-social y cultural de ese lugar, ¿no? En el resto del departamento, en las zonas urbanas y periurbanas, se permite la construcción en quincha mejorada. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente. Se permite el uso de la construcción en quincha mejorada, y ya para haber finalizado esta norma que fue aprobada en el municipio, estamos realizando un prototipo con planos que han sido aprobados con cálculos de estructura y de arquitectura, que van a estar disponibles a todos los lavallinos que quieran adquirir esta vivienda. Es un plano de un diseño participativo, donde la vivienda es un diseño moderno, muy orgánico, aplicable a cualquier familia de clase media de La Valle, y tendría la accesibilidad a cualquiera de los lavallinos, ¿no? Y además, este prototipo ya está siendo llevado a cabo su construcción. En este momento ya estamos en el relleno de muros. Si Dios quiere, dentro de poco vamos a hacer un taller para que vengan a conocerlo, tanto técnicos como gente común o constructores. Pero bueno, este sería el broche final de la norma, que es un prototipo al alcance de cualquier familia. Ya no es una vivienda social, sino es una mirada un poco más para cualquier tipo de familia, ¿no? Porque ya se ha hecho en el Departamento de Viviendas Sociales de este tipo. Y en este caso, el diseño es una casa para destinada principalmente a familias jóvenes de clase media. ¿Por qué digo de clase media? Porque las terminaciones, las cubiertas, son más de alta calidad y, bueno, suponemos que con un crédito Procrear o un crédito, cualquier otro tipo de crédito, se puede acceder fácilmente a este tipo de vivienda, más teniendo los planos ya aprobados, ¿no? Y gratuitos, ¿no? Te agrego ahí que son gratuitos. Gratuitos, sí, que también eso es lo que brinda el municipio, ¿no? La Valle es pionera en este tipo de trabajo. Ya desde el año 95, que viene la arquitecta Ana Castillo trabajando en lagunas, tiene también un impresionante patrimonio en todo lo que es el secano, de capillas y todas las iglesias del desierto. Entonces ya históricamente es un departamento que no solamente el municipio se ha dedicado y ha pagado, y ha contratado especialistas, no solamente para construir, sino dentro de una amplia investigación, ¿no? Siempre ha sido, no solamente tenemos en la provincia institutos de investigación, como puede ser el CONICET o pueden ser las universidades, sino también de una mirada innovadora. Este municipio ha abordado este tema siempre con profesionales desde un punto de vista de investigación y de generar innovaciones para su aplicación en la actualidad. Adriana, buenas tardes, Nacho te saluda. Sí. ¿Cuánto más barato puedes llegar a ser para alguien que quiera plantearse en algún momento construir de esta manera? Mira, si es autoconstrucción, es decir, que la vas a hacer vos, sí tiene un costo que puede llegar a estar entre un 50 y un 60% de la tradicional. Pero si vos vas a contratar la mano de obra, debido a que la mano de obra es artesanal y lleva casi triplica en tiempo a la otra, vos tenés un ahorro en materiales, pero se compensa el precio con la mano de obra. Es decir, que estamos solamente en un 20, un 30% menos que la otra. ¿Por qué? Porque realmente los tiempos, nosotros lo que tardamos en hacer un muro, que se hace en 2 días en ladrillo y cemento con materiales normalizados, con la conducción natural, tardás 4 o 5 días y a veces 6, depende del entramado y el espesor del muro, porque hay que primero hacer la estructura, luego hacer el entramado, luego rellenar con barro, hacer varias capas sucesivas hasta llegar al revoque. Entonces, los tiempos de obra se equiparan casi el gasto, ¿no? Casi se equipara al un 30 o un 20% menos, te diría, que la tradicional. Lo que sí, ¿qué es lo que amortiza y qué es lo que hace mucho más beneficioso este tipo de vivienda a la otra? Bueno, las ventajas del material, que la hacen más saludable, la ecología, todas las variables ecológicas que posee esta vivienda, tanto en su construcción como en su finalización de la vivienda, no son procesos que degradan el ambiente. Y también plantea un paradigma, o sea, desde el paradigma actual de cemento y ladrillo, es muy difícil emprender y abarcar toda la demanda habitacional sin contaminar y sin que no todos tengan acceso a esta vivienda, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de si la haces vos o la haces hacer, ahí está la gran diferencia, digamos. Pero bueno, es un plano, ya teniendo, por ejemplo, ya teniendo el plano de la vivienda y el asesoramiento técnico, vos podés emprenderlo. La diferencia en esta quincha mejorada es que tienen fundaciones de hormigón armado con hierro, la cual las hace, bueno, mucho más eficientes en los momentos sísmicos y de cargas permanentes. Comentabas más antes, digamos, este tema, una diferencia entre los pueblos huarpes, que tenían como una cierta diferenciación. ¿Cuál es esta diferenciación específica para los que no entendemos muy bien de qué se trata? Mira, para hacer la norma, cada norma que se hace, nosotros planteamos que tiene que haber antes un análisis histórico, un análisis de los suelos del lugar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un suelo donde abajo hay piedra que un suelo donde la napa de agua está muy cerca. La Valle se caracteriza por napas de aguas muy cercanas, lo que triplica o duplica los efectos sísmicos. Es como si vos hicieras tu casa en una gelatina. En cambio, en determinados lugares donde la napa de agua es mucho más, está mucho más hacia abajo, más de 10 o 20 metros, en esas circunstancias sí es viable la construcción en adobe, pero si no, bajo norma, ¿no? Las normas sanjuaninas que hemos tomado de modelo para las construcciones de adobe son con fundaciones de hormigón, con vigas de encadenado, con muros que no pueden ser más de 6 veces el alto del espesor, con ventanas centradas, pocas ventanas, techos livianos. Y esta característica dentro del territorio lavallino solamente se da en el área de secano, donde no tenemos napas de agua cerca. Todo lo que es periurbano y rural y urbano Sí. En la Valle sí tiene napas de agua tan cerca que no podemos hacer construcciones de adobe. En cambio, en el secano, además, la disponibilidad de materiales que tenés en todo lo que es el secano, en todas las comunidades, no tenés disponibilidad de rollizo, no tenés disponibilidad de fibra para hacer los rellenos de los muros. Uh-huh. Entonces, bueno, buscamos la alternativa. Ya, con las condiciones del terreno, sí se adecuaba, y además, históricamente, tienen un saber empírico que los avala y que tienen ese manejo de la técnica, digamos. Por ejemplo, dentro de la Ballina, así como está zonificado el uso del adobe solo en zonas donde la napa de agua esté a más de 10 metros de profundidad, solo donde se ascienden comunidades originarias que manejan esta técnica, nosotros, por ejemplo, no hemos hablado en esta norma de construcciones de fardo de pasto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un relevamiento de las tipologías de construcciones que se usaban en este medio y solamente era quincha y adobe. Uh-huh. Entonces, esas son las técnicas que nosotros retomamos y mejoramos para el uso, pero no vamos a introducir técnicas en tierra que no han sido manejadas ni conocidas por la gente, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en la Valle tenemos el Museo Histórico de la Valle, es de quincha mejorada. Hay un centenar de viviendas que están en zonas rurales que son de quincha dentro de la parte urbana. Entonces, permanecido en pie durante años, entonces ya hay un saber dentro de la comunidad y conocimiento de esa técnica. Adriana, ¿cómo está la recepción hacia la comunidad, hacia nuestra sociedad de la bioconstrucción? ¿Cómo ve este recorrido histórico? Por un lado te quería hacer esa pregunta, por otro lado, ¿cómo ve el resto de los departamentos, ¿no? El resto de departamentos donde no hay experiencia de este tipo, ¿no? ¿Cómo si se puede dar un avance ahí y se pueden agregar estas nuevas alternativas, ¿no? Mira, en el principio, recién empecé con la conducción en tierra, que, o sea, hace más de 15 años, uh-huh. los primeros clientes eran extranjeros. De hecho, fue una belga, un francés, un americano, porque ellos venían con otras visiones. Uh-huh. Actualmente son más demanda de clases media-alta las que demandan este tipo de construcciones, estos sistemas constructivos, por una cuestión ya no económica, sino ambiental, de una cuestión de más de vida, ¿no? De forma de vida, y ellos son los que demandan. Por eso, la demanda se ha corrido, ya no es solamente una opción para clases bajas, ya lo están demandando la comunidad y gente de aquí, de la zona, y bueno, eso ha cambiado, gracias a Dios. Y después, con respecto a otros departamentos, por ejemplo, en Las Heras, yo sé que ya se han realizado prototipos, hay mucho patrimonio en pie en Maipú, algunos departamentos tímidamente no les queda otra que reconocer el patrimonio en pie para seguir funcionando. Hay centros urbanos que tienen la mayoría de sus comercios en adobe o bodegas, entonces tienen, si bien una ordenanza para regular el uso de esas estructuras, todavía no se animan a emprender las nuevas demandas de este tipo de construcción. Yo creo que en la medida en que las clases medias, en que las clases medias, altas, por forma de vida o convicción, empiezan a determinar este tipo de vivienda, a demandar, yo creo que va a tener que haber una abertura, ¿no? Pero cada vez son más los municipios que por lo menos escuchan, están abiertos a escuchar y, bueno, a analizar la posibilidad, ¿no? Adriana. Por eso, hay otros que no se discuten. En San Carlos no se discute. Vos haces una quincha, nadie dice nada, va, la haces y listo, no pasa nada. Bien, yo quería preguntarte, Eduardo Cantos te habla. Quería consultarte acerca del marco legal que tienen este tipo de construcciones en el país, en el mundo. En el marco legal, por ejemplo, lo que pasa en muchos municipios es que en la estructura de madera ya existen normas de cálculo. Y como tiene fundaciones de hormigón, uh-huh. hay CIRSOS que se aplican y normas dinamarquesas, las cuales permiten un cálculo y que las direcciones de obras privadas puedan tener un control y una manera de seguir esta construcción. O sea que dentro de la norma de edificación están avaladas las construcciones de madera. Las construcciones de mixta, que serían madera y barro, que es la quincha. Uh-huh. Y las construcciones de adobe, la Valle es el único que ha regulado de alguna manera este tipo de construcciones, además de las construcciones mixtas. En Perú ya existen normas desde la década del 70 que están estudiando y analizando ya existen normas de esa época. En Chile también existen normas, en Estados Unidos, en Alemania. Hay muchas normas que nosotros tomamos como antecedentes para generar la de Lavalle. ¿Por qué? Porque ya se dispone en lugar. La diferencia de muchos países, por ejemplo, Perú, la Universidad Católica, la Universidad Estatal, en lugar de darse vuelta cuando se caían las construcciones y concentrarse en las que se cayeron, también dieron una mirada a las que no se habían caído. Y dijeron, a ver, ¿por qué no se cayó esta? Uh-huh. Y en base a las que no se cayeron, empezaron a mirar que los espesores del muro, por ejemplo, eran más anchos que los que se habían caído, que no tenía tantas ventanas. Entonces este registro les permitió a ellos empezar a generar normas. Otra muy importante es la que se ha hecho en San Juan. En San Juan hay una norma con la cual se construyeron prototipos de adobes que resistieron en zona de epicentro el terremoto de Caucete. Uh-huh. Esa es la norma que nosotros tomamos como modelo para implementarla en Lavalle para el caso de las construcciones de adobe, por ejemplo. Entonces, hay una historia, hay una investigación y hay una disponibilidad de normas que pueden regular y pueden adaptarse a cada uno de los departamentos. ¿Por qué digo adaptarse? Porque no todos tienen suelos que permiten ese tipo de construcción, porque hay que zonificar dónde se puede y dónde no, porque hay que delimitar alturas. No son aplicables tal como están estas normas, sino que hay que adaptarlas en base a una investigación previa del entorno, de su historia, de las disponibilidades materiales. Gracias a Dios hay un montón de normas, que eso es lo que hicimos nosotros en Lavalle. Analizamos todas, analizamos el entorno, nuestra parte cultural, y ahí empezamos a generar la norma propia de Lavalle. Maipú tiene que hacer lo mismo, San Carlos tiene que hacer lo mismo, San Rafael. San Carlos, por ejemplo, tiene un montón de terrenos, está más cerca de la montaña, entonces sus terrenos son muy duros. Entonces, bueno, ahí tiene mucha más permisividad, muchos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar en particular cada departamento. Bien. Adriana, para ir cerrando y agradecerte mucho, estuvimos ahí rondándole el tema, pero ¿por qué incentivarías a alguien a construir en Quincha? ¿Cuáles son las características ecológicas, socioambientales que te parecen que es ofrece, mira, digamos, esta alternativa de bioconstrucción? Principalmente, antes de pasar ese tema, aclarar, sí, a la gente que siempre lo primero que sabe es el tema de la vinchuca. Las construcciones, la vinchuca se asocia no solamente al tipo de material, sino a la forma, ¿no? De hecho, se han encontrado vinchucas en casas de alta categoría del Huerto del Sol, la Universidad de Cuyo, el Abril de Cemento, ¿no? Estamos haciendo un proyecto en conjunto que se llama, con un grupo de la universidad que se llama Chaga Urbano. Esto en relación a lo que decís, que el Chaga se encuentra en las ciudades, sí, perfectamente, derribando ese mito, ¿no? Justamente. Claro, porque es una cuestión endémica en Mendoza. Claro. Está la vinchuca.